El pasado, a qué presente cruel me han condenado. Mira que ya estoy harto, que quiero vivir tranquilo. Espúmate de mi vida, por fin. Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida. Ojalá y que fuego lento, te quemaste tú también. Quiero quemar a fuego.